Oración a San Marcos de León para amansar, vencer y dominar. Oh Santo, justo y protector, bendito San Marcos de León, tú que evitaste la desgracia del dragón, tú que a pesar de tus propias flaquezas y confiando en la gracia y fortaleza del Señor, con humildad y firmeza sometiste fieras y enemigos. Te ruego confiadamente, amansa los corazones, los malos sentimientos y los malos pensamientos de todo aquel que contra mí esté, de todo aquel que mi mal y ruina quiera, piense o desee. Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum. Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum nostrum. Con tu fuerza y poder, y con la ayuda de San Juan y el del Espíritu Santo, si ojos tienen, no me miren, si manos tienen, no me toquen, si lenguas tienen, no me hablen, que con los hierros que tengan, a mí no me hieran, ayúdame con tu mediación con lo siguiente. A continuación, pedir lo que se quiere conseguir. Paz, paz, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Dominum nostrum. San Juan, si tus amigos vienen, déjalos llegar. San Marcos, si los justos llegan, déjalos acercar. Paz, paz, Cristo, Cristo, Cristo, Dominum nostrum. San Marcos de León, así como calmaste la sed del león y a tus pies dominado se quedó, calma a mis adversarios y a todo el que busque mi mal. Véncelos para que no puedan dañarme, amánsalos, que no se acerquen a mí, domínalos para que no lleguen hasta mí. Paz, paz, Cristo, Cristo, Cristo, Dominum nostrum. Mis enemigos son bravos como el león, pero amansados, rendidos y dominados serán, por San Juan y el poder de San Marcos de León. Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum nostrum. Así sea. Rezar tres credos, Padre Nuestro y Gloria. Para que sea más efectiva esta oración, se repite junto a los rezos tres días seguidos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado.